Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Uno de los propósitos con los que iniciamos cada año es el de comer sano. Hoy en Punto de Apoyo les queremos hablar del Saliente Agro, un proyecto de la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente que ofrece productos ecológicos gracias a la explotación agroganadera situada en el Cortijo del Cura de Albox, en la que los usuarios de la residencia, unidad de día y centro ocupacional realizan un taller de cultivo y también de cría de animales de granja. Hoy les vamos a contar con más detalle cómo está funcionando este proyecto. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Comer sano es ahora más fácil gracias al proyecto El Saliente Agro, premio a las buenas prácticas de la Junta de Andalucía. Hablamos de cerca de 7 hectáreas de cultivo de frutas y hortalizas y más de 1.000 árboles entre frutales, almendros y olivos en el Cortijo del Cura en Albox, un proyecto que se completa con la cría de animales de granja. Ángel Esteban es el ingeniero técnico agrícola responsable del proyecto. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. El Saliente ayuda a cumplir uno de los propósitos, ¿verdad?, con los que empezamos cada año, el de comer sano, el de comer bien. Pues claro, porque todo lo que cultivamos aquí es un cultivo sin restos de pesticidas, sin restos de abono, un cultivo totalmente sano y ecológico. Se trata de una nueva actividad para mejorar los hábitos de vida saludable, como decimos, a través de la alimentación y destinada también al enriquecimiento personal, a la autoestima, ¿verdad? Sí, claro, porque nosotros tenemos que contar que la mayoría de nuestros usuarios son los que realizan de alguna manera tareas reales aquí, vienen no solo a formarse, sino también a sentirse bien. Le estamos enseñando a amar lo que es la naturaleza, a amar lo que es la finca, a trabajar con los animales, que es la cosa más bonita que hay en esta vida. ¿Qué hacen exactamente los usuarios del centro ocupacional, Ángel? Pues ellos acuden cada día aquí a las instalaciones del Saliente Agro a formarse en todas las tareas que conlleva un cultivo en todo su ciclo. Comienzan con el semillado de plántulas para luego plantar en terreno definitivo, hacen el seguimiento del cultivo, pues poda, su tratamiento y demás, y luego se cosecha. Ese cultivo, una vez cosechado, se prepara, porque hay que prepararlo bien preparado para, dijéramos, comercialización. En nuestro caso no, en nuestro caso va directamente a nuestras cocinas. Es un proyecto que ha sido recientemente premiado por la Junta de Andalucía, ha sido premio a las buenas prácticas que ofrece el Saliente Agro. Pues el Saliente, bueno, estamos ofreciendo, además de la posibilidad de formación a un número de personas que de otra manera sería casi imposible que ellos lo consiguieran, formándolos ya no solo para el tema de los cultivos, del tema del cuidado de los animales y demás, sino lo estamos formando como personas, en el sentido de que estamos desarrollando en ellos hábitos de autoestima, que es lo que al final nosotros queremos y estamos trabajando desde el Saliente Agro, además de todo lo que conlleva pues los cultivos, las plantaciones, que no solo son plantaciones agrícolas, sino que son plantaciones también de plantas ornamentales, de palmeras y demás, embelleciendo la finca, vamos. Entiendo que ese es uno de los objetivos principales, ¿no?, del proyecto. Sí, sí, claro. El proyecto lleva más de un año en marcha. ¿Qué habéis hecho hasta ahora, Ángel? Pues nosotros comenzamos con la medición y la revisión de todas las parcelas. Las hemos proyectado en cada una de ellas los cultivos más idóneos, siempre pensando en nuestras cocinas, el autoconsumo, que ya es grande. Entonces nosotros hemos estado haciendo pues plantaciones de frutales, plantaciones de olivos, plantaciones de, ahora este año se van a hacer plantaciones de almendros que se han conseguido con semillado en nuestras propias instalaciones, se han injertado y además ahora ya después de Reyes vamos a plantar en terreno definitivo. Tenemos el tema de los animales, que también vienen un poco a completar el ciclo de los cultivos, porque ayudan no solo a mantener las malas hierbas, sino que también ayudan pues a generar una serie de estiércol y demás que nos viene muy bien en nuestro sistema de cultivo. ¿Y qué labores se realizan en la actualidad? ¿Con qué estáis ahora? Nosotros ahora mismo, bueno, hemos estado recuperando unos olivos que estaban en olivos centenarios, olivos son ejemplares que estaban en zonas de difícil acceso, en taludes y demás. Entonces nosotros lo hemos recuperado y lo hemos transportado al ajardinamiento de la residencia que tenemos en Albó. Igualmente se están vallando parcelas destinadas al huerto porque tenemos una verdadera plaga de conejos y nos hacen mucho daño en las plantaciones. Estamos además vallando y acondicionando parcela y almacén que va destinado a albergar un núcleo zoológico donde vamos a tener distintas especies de animales para, dijéramos de alguna manera, completar la formación de nuestros usuarios. Se están pidiendo todos los permisos oportunos que nos exige la legalidad vigente, que nos exige la Junta de Andalucía para poder tener este núcleo zoológico. Estamos además preparando también y acondicionando la parte de arriba de la nave, que tenemos ahora mismo en funcionamiento, porque queremos ampliar de 200 gallinas a 500 gallinas, ya que la demanda de huevos que tenemos es tal que no somos capaces de producir lo que necesitamos. Entonces se está planteando la ampliación de la gallina. Ahora mismo tenemos cultivos de temporada en el huerto, pues tipo habas, ajos, cebolla, guisantes, apios, pues este tipo de cultivos. Y como le he dicho, después de Reyes, queremos plantar 2.000 árboles de almendro en la zona destinada a ello. Ya tenemos los hoyos y todo abierto. También desde el Saliente Agro estamos llevando a cabo el ajardinamiento de la residencia de Albó. Hemos plantado ya más del 80% de las plantas que allí van. Nosotros cuando hemos diseñado el jardín, hemos tratado de diseñar un jardín de tal manera que sea una zona de recreo, una zona de especial relevancia para las personas que por allí pasan, creando zonas de deporte, como puede ser pistas de petanca, minigolf, como puede ser baloncesto. Se ha diseñado además una zona que se reserva para en el futuro poner un juego de biosaludable. Y todo esto lo estamos haciendo combinando árboles frutales, árboles de ornamento y palmeras, buscando contrastes de hojas, formas, colores, dando prioridad a zonas de sombra para los usuarios que están en silla de ruedas y demás, dando también a una zona de solario que les gusta bastante a nuestros usuarios y eliminando cualquier tipo de barreras que existen. De lo que me has comentado, Ángel, me llama especialmente la atención en dos proyectos: el tema del núcleo zoológico y, por otro lado, la ampliación de la granja de 200 gallinas a 500, a medio millar. Hablando de fechas, ¿cuándo pueden estar listos ambos proyectos? Como bien sabes, bueno, todo depende un poco también del tema económico, pero a partir de ahí estamos pues ahora mismo ya con los permisos, las solicitudes de permiso realizadas en la OCA de Albó. Depende un poco también de los pasos que la OCA nos vaya marcando. Lo que sí estamos nosotros ya vallando y acondicionando el almacén, y eso en cuanto al núcleo zoológico, que yo creo que para marzo o abril podremos estar hablando ya de que estamos legalmente constituidos como núcleo zoológico, con lo cual podemos empezar a meter bichos. Y luego lo que es la ampliación de la granja es algo más complicado porque tiene más inversión, pero de igual manera, bueno, pues estamos ya con la solicitud hecha, se han pedido presupuestos de la reforma o acondicionamientos que hay que hacer y estamos en ello. Yo creo que para final del verano estaremos en condiciones de poder ampliar. ¿Qué nos queda pendiente? ¿Proyectos, perspectivas para 2017? Un buen año, con mucho trabajo, eso sí. Bueno, en un centro, una explotación como la que nosotros tenemos aquí, siempre hay cosas pendientes, pero bueno, nosotros queremos realizar, pues para completar un poco el ciclo de todo lo que es las instalaciones del centro de trabajo, queremos realizar un cobertizo para albergar unos borricos que vendrán de alguna manera a ayudar en el control de las malas hierbas de los cultivos, y además de una producción muy estimada de estiércol que, como te he dicho, es muy muy necesaria en nuestra forma de cultivo. Tenemos también la construcción de un alambrado para parras, que se van a plantar unas 60 parras. Vamos a tener uvas desde junio hasta diciembre en dos variedades distintas, una blanca y otra roja. Las dos son sin semilla, son apirenas. Luego tenemos el seguimiento de la granja y de los animales que aquí se albergan, que tiene trabajo. Y el seguimiento, por supuesto, de los cultivos y el mantenimiento del centro de envasado y todo esto. No es poco, ya te digo que no es poco. Ángel Esteban, responsable del proyecto Saliente Agro, ingeniero técnico agrícola, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. Hasta luego, buenas tardes. La explotación agroganadera es uno de los resultados del programa Cultivando la Integración de la Consejería de Empleo. Ha sido además recientemente, como hemos comentado, premio a las buenas prácticas por parte de la Junta de Andalucía. Antonio Clés, director técnico de la Asociación El Saliente. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. ¿Por qué decidís desde El Saliente apostar por este proyecto? Pues como ha comentado anteriormente Ángel, por dos fines concretos. Uno era por dar abastecimiento a nuestra propia cosecha a nuestras cocinas. Y segundo, y yo creo que más importante, es por promover la inserción laboral en el mundo agrario a nuestros usuarios, como ha comentado anteriormente, el centro ocupacional en la unidad de estancia de Urna, gravemente afectado de Albó, con la intención de que estos usuarios se sientan útiles y vean que la discapacidad no es un problema para ellos, sino que se les valore como a uno más. Para fomentar de alguna forma, como decía Ángel, la autoestima, ¿no?, de los usuarios. Hablamos de potenciar los hábitos saludables, de mejorar la autoestima de los usuarios de la residencia, unidad de día y centro ocupacional, y también de generar empleo. Así es, lo que pretendemos es proporcionar a nuestros usuarios una actividad que para ellos sea útil para fomentar su interacción social en esta edad, que están todavía en edad laboral, y mejorar sus capacidades laborales y normalizar sus condiciones de vida. Este es el objetivo que nos mueve para llevar a cabo este proyecto. ¿Y qué perfil tienen los beneficiarios? Pues en este momento contamos con 20 usuarios, tanto de nuestra unidad de estancia de Urna como de nuestro centro ocupacional. Se tratan de usuarios con distinto tipo de discapacidad y que se encuentran en una edad comprendida entre los 16 y los 65 años. Estamos hablando de un yacimiento de personas que realmente lo tienen muy complicado para acceder al mercado laboral por el tema de la discapacidad, por la escasa cualificación profesional y por la edad. Son o muy jóvenes o muy mayores. Ese es el fin, porque como ha comentado también anteriormente Ángel, el tema de la discapacidad limita mucho a las personas a poder encontrar un puesto de trabajo, y más cuando hay discapacidades tan severas como pueden contar este tipo de usuarios. Nosotros creemos que son capaces, además lo demuestran día a día con la formación y esa labor de apoyo que hacen a la granja, y creemos que tienen la suficiente capacidad para poder seguir en el día de mañana, poder tener un buen empleo como cualquier otra persona. Además, así lo ha reconocido recientemente la Junta de Andalucía con ese premio a las buenas prácticas, ¿no? Así es, hemos recibido recientemente y nos sentimos muy orgullosos porque, ya digo, no es por la labor, que también es una labor muy importante la que hace tanto Ángel como Nemecho, que son las dos personas que actualmente forman parte de la granja, sino también la labor importante y esa formación y ese desarrollo que poco a poco van consiguiendo los usuarios. En datos hablamos, Antonio, de 7 hectáreas de cultivo ecológico, de árboles frutales y hortalizas, además de una granja con 200 gallinas, que van a ser 500 seguramente a final de verano, que ponen huevos denominados como camperos. Además hay conejos, cerdos, objetivo de Saliente Agro. ¿Qué vais a hacer con todo lo cultivado, recolectado y con los animales? Pues el fin principal de nuestra producción es abastecer el consumo demandado por nuestras dos cocinas, las cuales diariamente, que ya de por sí, como comentaba Ángel, tenemos demasiado consumo en nuestras cocinas, diariamente se encargan de dar de comer a cientos de personas, entre menores, de nuestras escuelas infantiles, de nuestros centros menores de allí, por ejemplo, de Diego Navarro, o mayores, como pueden ser todas nuestras unidades de día, y además de las comidas que gestionamos a través de diferentes servicios, como pueden ser a través de la ayuda social o del propio usuario que manda nuestro menú. Queremos dar la mayor calidad posible, y qué mejor forma de hacerlo que teniendo control de los productos que nosotros estamos elaborando. Y como bien ha comentado, al tener tanto nivel de producción, estamos también comercializando nuestros productos al cliente particular e incluso pequeños comercios. Nuestra actividad agropecuaria cuenta con un sistema, con un registro sanitario, lo que garantiza aún más la calidad de nuestros productos. ¿Los ciudadanos pueden tener acceso entonces a estos productos? Pueden tener acceso, pero también es cierto que siempre y cuando nuestra producción produzca exceso y aporte algo más que lo que nuestras cocinas demandan. Nosotros marcamos, o sea, tenemos a la venta sobre todo lo que a día de hoy más estamos explotando, el tema de los huevos, marcando unos precios muy competitivos, incluso marcando precios más beneficiosos para lo que son nuestros asociados. Pero como bien comento, siempre y cuando nuestra cocina pues no requiera de toda la producción que se hace en nuestra granja. Se contempla también, como decía Ángel, el ingeniero técnico agrícola responsable del proyecto, la producción de uva. Aparte de la uva, también estamos explotando lo que es la parte de vegetales, de verduras, que también se ha producido excedentes que se ha utilizado para vendérselo sobre todo a pequeños comercios de la zona de allí de Albó. pero bueno, que todavía estamos, como es normal, todavía has comentado, llevamos apenas un año en explotación y todavía no estamos en el proceso de mejor situación o de mejor explotación de la granja, sino que con el paso del tiempo podremos tener una mejor venta y un mejor consumo. Y uno de los proyectos que a mí me ha llamado la atención también es el tema del núcleo zoológico, también un proyecto muy interesante. Se pretende, el fin que se pretende es que en un periodo de tiempo se pueda llegar a incluso a explotar una especie de una zona zoológica o una zona para pequeños niños, para que puedan acudir allí para hacer el trato con animales. Un poco un fin que tenemos a largo plazo, pero que bueno, que todavía, como ha comentado Ángel, hay un proceso de trabajo por delante y con el tiempo se podrá ir viendo el resultado. En términos económicos, ¿qué balance hacemos del año que ha terminado? Llevamos poco tiempo con este proyecto. A día de hoy el estudio económico que podemos hacer es un estudio de inversión. A día de hoy, digo, la explotación, sobre todo la venta de estos productos, no es una explotación interna, una explotación para nuestras propias cocinas, pero bueno, con el paso del tiempo creemos que en un periodo de un año, año y medio, alcanzaremos el mejor rendimiento de toda la cosecha que tenemos allí plantada y a partir de ahí podremos estudiar por resultado que ha generado este servicio. Aunque lo que tiene que quedar claro, como hemos comentado a lo largo de toda la entrevista, es que el fin principal que tenemos con esta actividad es fomentar la interacción sociolaboral de los usuarios que tenemos allí en nuestro centro. Antonio Clese, director técnico del Saliente, no te despido porque vuelvo contigo enseguida con la sección en voz alta. Gracias. Gracias a vosotros, Clara. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, estoy desempleada y estaría interesada en participar en alguno de los programas de empleo que gestiona el Saliente. ¿Qué tengo que hacer? Gracias. Sigue con nosotros Antonio Clese, director técnico del Saliente. Antonio, ¿qué respuesta le damos a esta oyente? Buenas tardes, Clara. Pues mira, informarte que desde hace unos días la asociación ha vuelto a poner en marcha el programa Andalucía Orienta, concedido por la Junta de Andalucía. En esta ocasión incluso hemos tenido la suerte de poder tener una mayor duración del programa, estamos hablando de 2 años, y el objetivo de dicho programa, pues bueno, es dar a conocer los pasos y herramientas necesarias para conseguir los resultados en la búsqueda de empleo y acceder a la información actualizada sobre ofertas de empleo y formación. Así como también nos ha sido concedido el programa de acompañamiento, donde aquellas personas que lo requieran pueden acudir con esta persona que hemos accedido para que sea esta persona de acompañamiento, bueno, pues pueden acompañaros a cualquier oferta. Dicho programa va dirigido sobre todo a personas con discapacidad y tenemos en concreto 2 puntos de referencia, que son uno en la sede de Huércal de Almería y otro en nuestras instalaciones de Albó. También comentarte que a su vez seguimos gestionando por tercer año consecutivo el programa de Incorpora a la Caixa, una iniciativa que se ha creado para la inclusión laboral de personas, también sobre todo para personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social. Y bueno, y comentarte que para poder participar en cualquiera de estos 2 programas, pues bueno, debes de contactar con lo que es el teléfono de la asociación que tenemos en Huércal de Almería. Te digo el teléfono también porque os puede venir bien, que es 950-620606. Y allí lo que harán es que te concertarán una cita con una de las compañeras, tanto del programa, sea un programa o sea el otro, te concertarán una cita con ella para que pueda atenderte de una manera personalizada y pueda ayudarte en todo lo posible. Y me imagino que la gente que esté interesada también de alguna forma puede inscribirse en la bolsa de empleo aparte, del Saliente. Bueno, claro, ahí se me había olvidado a mí, claro, aparte de eso nosotros tenemos nuestra bolsa que podemos hacerlo a través de 2 procedimientos, uno si se trata de una persona con discapacidad se haría también a través de una cita previa que se demandaría también en esta línea de teléfono que he comentado anteriormente, si en el caso de Albós, porque a lo mejor también hay gente de Albós que esté interesada. Hay otra línea, hay otro teléfono en Albós que es el 950-120-083. Ahí están nuestras compañeras de Albós que también os atenderán, tanto para un programa, tanto el programa anteriormente comentado, sino como también para añadir en la bolsa de empleo. Y aparte, para personas sin discapacidad, pues tenemos también a través de nuestra página web, hay un pequeño enlace en la parte superior de la página que pone bolsa de empleo, donde pueden meter vuestro currículum y os tendremos en cuenta cuando os haga cualquier necesidad, sobre todo en nuestros puestos que la entidad demanda, pues tendremos en cuenta para poder contar con vosotros. En definitiva, varios recursos al alcance de los diferentes interesados en poder acceder a cualquiera de las ofertas laborales que genera el Saliente. Así es, intentamos darle las mayores facilidades posibles. Antonio Clese, director técnico del Saliente, gracias. Gracias a vosotros, Clara. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando de nuevo del atleta Jero Ruiz, contándonos un poco, bueno, pues que ha tenido trascendencia la actividad que tuvo el Saliente con él en la prensa, ¿no? Sí, porque Jero Ruiz, el triatleta medallista paralímpico en las Olimpiadas de Río de Janeiro, ha vuelto a colaborar con la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente. Ha sido en una actividad realizada en el pabellón deportivo de Huércal de Almería, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Huércal de Almería. Socios de nuestra entidad, de la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente, han pasado una divertida tarde en las canchas de este pabellón deportivo de Huércal de Almería, gracias a la colaboración del Ayuntamiento, como hemos dicho, y en esta actividad pues han reído, han saltado, han sudado sus camisetas con un variado circuito deportivo. Jairo Ruiz ha entregado una camiseta que fue la primera que le dieron en la selección paralímpica y ha sido una camiseta firmada, y aparte de eso también ha entregado las medallas a los tres primeros clasificados en esta prueba deportiva, en este circuito deportivo. Y vamos ahora con otra actividad en la que también tenemos a otro deportista de élite como protagonista, en este caso a Diego Capel, de Albox. Sí, la verdad que el Saliente está por el deporte inclusivo y también lo están deportistas de alta categoría, de primera fila, como son, como hemos dicho, Jairo Ruiz y en este caso también Diego Capel, un futbolista con una carrera pues espectacular, que ahora mismo está jugando en la primera división de Bélgica y ha colaborado también con nosotros entregando unas equipaciones deportivas a usuarios y usuarias del Centro Ocupacional y Unidad de Estancia Diurna para Personas con Discapacidad Gravemente Afectadas de Albón. Y bueno, este acto tuvo lugar en la Residencia para Personas con Discapacidad Física Gravemente Afectada Francisco Pérez Mira, y bueno, en un entorno navideño y con una gran participación, y pasamos una mañana muy entretenida y en un acto muy entrañable. Y terminamos hablando de las gacetas, que estarán en la calle en nada. Sí, porque la Gaceta de la Dependencia y la Gaceta de los Peques, que son dos publicaciones relativas a la Unidad de Estancia Diurna para Personas Mayores y a la Residencia para Personas con Discapacidad Gravemente Afectadas, por un lado, y también de los Centros de Educación Infantil que gestiona nuestra entidad, pues estas gacetas van a salir en breve, los primeros números del año 2017, y en ellas pues se contiene pues toda la información relativa a educación infantil, por un lado la Gaceta de los Peques, la educación infantil, el proyecto educativo propio de que tiene implantado la Asociación El Saliente en su centro de primer ciclo de educación infantil, y por otro lado en la Gaceta de la Dependencia pues información relativa a personas mayores y a personas con discapacidad. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades hoy también con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Con qué comenzamos? Pues nada, vamos a recordar a nuestros oyentes que la Asociación El Saliente tiene abierto el curso de inglés presencial y el curso de manipulación de alimentos online, y que se pueden matricular a través de nuestra página web, que es www.elsaliente.com. También recordamos a nuestros oyentes que hay una serie de actividades e información que pueden estar informados de todo ello agregando a su lista de contactos el teléfono 699-525266, y allí se les enviarán todas las actualizaciones de actividades, de cursos, etcétera. Y por último también recordamos que quedan plazas libres en los centros de educación de primer ciclo de educación infantil que gestiona nuestra entidad, que son 10 centros en distintos puntos de la provincia de Almería, y que en cualquier momento del año pueden solicitar una plaza, porque siempre hay alguna plaza vacante y pueden matricular a su hijo en estos centros. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes. Hablaremos del Plan de Actividades 2017 del Área de Atención Social del Saliente. Será aquí en Candil Radio, punto de apoyo, un programa del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.